Suya sin atar a otro, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento, era nuestro perro. Son uno entre mil, es decir, me quito el gorro en su presencia y en su ausencia lo intuí. Compañero, hasta el fin, company for me. Un saludo, espero que cuando te vea tú te acuerdes y sin un fin, solo instruir, sí. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era de los niños y del viejo papá. Rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era nuestro barrio como del paisaje. Él se llenó el cura y todos los demás. Callejero de las cosas bellas, se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Espacio.